Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, Noctambules, buena tarde. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes en estrictísimo directo desde Barcelona a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 88.9, frecuencia modulada del puerto online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, amigas del puerto y amigos, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.2 de la frecuencia modulada. Y en la página web, consúltenla porque ahí está la programación y los horarios, radioalmaina.org. Este fin de semana murió a la edad de 73 años y a punto de cumplir los 74, la señora Etta James, magnífica cantante de soul, blues y funk. A ella le dedicaremos el inicio del programa de esta tarde. Señora Etta James, en directo. Noctámbulas, noctámbulas por la tarde. Bueno, se habrán dado cuenta que mi voz está un poco rara, ¿verdad? Sí, estoy afónico. Resfriado el fin de semana, el sábado prácticamente no tenía ni siquiera un hilo de voz. Empezó a regresar poco a poco ayer domingo y hoy lunes, pues está algo mejor. Pero no hay que forzarla, por lo tanto, hablaré lo suficiente, lo justo y necesario, y escucharemos más música en este caso. En este programa dedicado a la señora Etta James. Etta James, Jamesita Hawkins, ese era su verdadero nombre. Nació en Los Ángeles el 25 de enero de 1938 y falleció a los 73 años, a punto de cumplir los 74. Se hizo famoso por canciones como The Wallflower, Something's Got a Hold on Me y At Last. James estaba enferma de leucemia. Se le habían diagnosticado en el 2010, le diagnosticaron ya la enfermedad. También, además de cáncer, sufría de Alzheimer, ya estaba en un proceso ya de deterioro bastante, bastante severo, al punto de demencia, y además tenía hepatitis C. Murió en el hospital Riverside de California. Tal como publica la cadena CNN en su página web, la cantante conocida como Miss Peaches superó su adicción a la heroína y sufrió distintos problemas de salud. Sin embargo, se mantuvo optimista y llegó a ganar 6 Grammys. Etta James, de este álbum Burning Down the House, con su banda Etta James and the Roots Band. Esto fue grabado The House of Blues, Hollywood, California, el 9 de diciembre del año 2001. Escuchamos la introducción que hicieron al tema, la introducción de Etta James al escenario, al concierto, y después un tema muy, muy apropiado, Come to Mama. A continuación les dejo con el tema All the Way Down, la señora Etta James. Wanna blow? Why not? You Roots Band del álbum Thank Burning you. Down the Thank House you, el guys. Tema All the Way Down. De este mismo disco y de este concierto grabado en directo en The House of Blues en Hollywood, California, el 9 de diciembre del 2001, escucharemos un tema, un blues, un tema que es un clásico en el repertorio del señor B.B. King. Él firma también, él es coautor de este tema, Rock Me Baby. Aquí tenemos a Etta James, su versión de este Rock Me Baby. Rock Me Baby, un clásico del repertorio del señor B.B. King, en la voz de la señora Etta James, del álbum Burning Down the House, acompañada con la Roots Band. Y bueno, ya que hablamos de B.B. King, bueno, antes de presentar el siguiente tema, por si alguien no llegó al inicio del programa, estamos haciendo esta primera parte, que es habitual ya en este programa. Bueno, tarda notando eso. Comenzar el programa con voces femeninas o con intérpretes femeninas. Y hoy hemos comenzado con la señora Etta James, en recuerdo y en memoria de la señora Etta James, que falleció este fin de semana, un par de días, a la edad de 73 años y a 3 semanas de cumplir los 74. La queremos recordar, pletórica de energía, de fuerza, de feeling, y qué mejor que hacerlo en directo con los temas que hemos escuchado hasta ahora y el que vamos a escuchar a continuación. Le decía, a raíz de B.B. King, coautor del tema que escuchamos antes, Rock Me Baby. Ahora nos vamos al año 1987. Esto es un programa para la televisión, un especial B.B. King, y es precisamente B.B. King quien presenta e introduce a la señora Etta James, e interpretan juntos uno de los temas emblemáticos del repertorio de la señora James, I'd Rather Go Blind. También tenemos en la orquesta, a piano y órgano, a Dr. John. Aquí los tenemos en directo, y es el señor B.B. King quien presenta a Etta James, I'd Rather Go Blind. Aquí los tenemos. Vamos a ver que no me aparece. Tendría que salir ahora. Aquí está. We have a perfect combination right here. Miss Etta James, ladies and gentlemen, I'd Rather Go Blind. That it was over, baby, yeah, baby. When I saw you and that girl and y'all was talking, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl and y'all was walking by, a blind girl, baby, yeah, babe. I would rather be a blind girl than to watch you walk away from me, baby, don't leave. 'Cause you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. Thinking, babe, I was thinking about your sweet kiss and your, yeah. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I can't do without you, and I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby. what you do to that little girl I was running around with, was just a little sideshow in my life. Knowing it wasn't nothing serious, I guess I was just a little delirious. I guess I lost my mind, but I'd rather be blind than to watch you go. I don't wanna go. I don't wanna see you go. I don't want you to go. And I don't wanna go leave. I don't want you to leave me, baby. Mm, don't go. I don't want you to leave me, baby. Please don't go. And to see you go. Hey, I don't wanna see you leave me, baby. Please don't go, don't walk away from me. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Nothing in this world, no, no. I don't want you to go. You know I would never do nothing in my life. And oh, baby. Oh, yes. And oh, baby. Oh, baby. And hey, baby. Hey, hey, baby. I said I'd rather be a blind girl. Rather go blind. La señora, este James, con una banda que tenía al señor B.B. King a la guitarra y el señor Dr. John al órgano, y después también a la voz, terminan ellos cantando este tema, I'd Rather Go Blind. Fantástico, lo pueden ver en YouTube. Es un magnífico, un magnífico tema interpretado por estos dos grandes intérpretes. Este James, saludo a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile por medio de nuestro mail, el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y ya les digo, estoy hablando lo justo y necesario para no cargar demasiado la voz, que la tengo bastante maldita todavía por el resfriado, y queda otro programa mañana por hacer, el Un Montón de Músicas, en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde. Etta James se nos fue este fin de semana, pero nos deja su música. Y esta música grabada en directo, nos vamos, esto era del año 87, nos vamos, puf, más de 20 años atrás de aquel concierto. Si tomamos en consideración en qué fecha estamos, hoy es el lunes 21 de enero del 2012, y esto se grabó en 1963, 49 años. Hace 49 años, The New Era Club. Nashville, Tennessee, septiembre 27 y 28 del año 1963. Ahí estaba la señora Etta James. Esto se recoge en un disco que lleva por título Este James rocks the house. Y este tema, Sweet Little Angel. Yo no creo que la señora Etta James haya sido un Sweet Little Angel, pero Sweet siquiera. Ahora, Little Angel, bueno, depende cómo interpretes lo de Little Angel. Etta James, en directo. The New Era Club en Nashville, y este tema titulado Sweet Little Angel. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Guaranit en Valparaíso, Chile. Etta James, la fiera nunca domada, así titula Diego Manrique un obituario publicado en el País ayer domingo, 20 de enero. Entre otras cosas, dice Etta James, que falleció en el hospital Riverside Community, en California, por culpa de complicaciones en la leucemia que padecía. Era la proverbial dama de armas tomar. En 2009, estas cosas, digamos, de las últimas, ¿eh? Porque a lo largo de su carrera, pues las que habrá tenido. El 2009 arremetía contra Barack Obama, que prefirió llamar a Beyoncé para las celebraciones de su toma de posición en Washington. El presidente y su esposa bailaron acaramelados con At Last, uno de los grandes éxitos de Etta, pero cantado por Beyoncé. Otra suplantación más. Otra suplantación más. Vamos a ver. Dolía a Etta James, le dolía por venir de quien se suponía lo bastante sensible para evitar estos deslices, hablando de Barack Obama. Llovía sobre mojado, dado que Etta James había sido encarnada por Beyoncé en la película Cadillac Records, un retrato de la discográfica Chess, que se tomaba muchas libertades con la historia real de Etta James. Su indignación resultaba comprensible. Beyoncé, el modelo fashion de femenidad negra, se llevaba toda la atención, mientras ella, la original, solo podía actuar en locales modestos. Y es que Etta James siguió trabajando hasta que su cuerpo dijo basta. Debilitado por la leucemia y el Alzheimer. En noviembre, Verve Universal, la compañía discográfica, publicó The Dreamer, un disco de soul sorprendentemente robusto, y no digamos por tratarse de una cantante de más de 73 años, y ya les digo, bastante enferma, castigada por la leucemia y el Alzheimer. La jubilación nunca fue una opción para artistas como Etta James, que no componían y que no recibieron suficiente compensación de muchas de las discográficas que contaron con sus servicios. Estamos en el New Era Club en Nashville, Tennessee, septiembre 27-28 del 63. All I could do is cry. And it's especially for you girls. Church bells ring, and I heard a choir singing, and I saw my love walk down the aisle on her finger. Each word was a pain in my heart. And all I could do was cry. Oh, all I could do was cry. And I was losing could do was crying. All I could do is cry. Etta James, todo lo que puede hacer es llorar, la señora Etta James, en directo desde New Era Club en Nashville, Tennessee. Tenemos aquí en el estudio al doctor Bacterio. Doctor Bacterio, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Bacterio, compañero de la emisora de programa El Rizoma Malinowski. Sí, pero hoy vengo como portavoz del club de fans. Ya, perfecto. No, pero iba a decir que ayer en su programa, pues dedicó toda la parte musical a Etta James. Yo sé que usted es un fan total de claro, Etta James. Sí, sí. Y además estaba siguiendo el programa y me viene a rectificar una cosa que es parte del escrito del señor Diego Manrique. Adelante, doctor, dígame usted. Bueno, pues al principio, bueno, a raíz de... ¿Cómo es el titular? La fiera nunca domada. La fiera nunca domada. Que sí que es verdad que era una fiera indomable, pero... Total y absolutamente. Pero digamos lo que la sublevó en el 2009, en esta anécdota que Beyoncé y Barack Obama. No explica en realidad, porque no explica en verdad de qué iba el asunto. Claro, ella estaba encantada de que le hicieran una peli y que saliera una estrella así tan famosa, la Beyoncé, que aunque sea una petarda musicalmente y no le llegue la suela del zapato a la Etta James, pues bueno, supongo que mucha gente la habrá conocido a ella y a sus canciones por ese pestiño de película que es Cadillac Records. Entonces, bueno, eso la Etta James pues ya le estaba bien, ¿no? Lo que le sublevó en concreto en esa anécdota, que de hecho fueron como un speech que hizo entre tema y tema en un directo, que todavía estaba ella haciendo conciertos. Bueno, si alguien busca en el YouTube actuaciones de después de que le hicieran la operación de reducción de estómago, que está mucho más delgada de lo que siempre había estado, sí. Pero aún así, digamos que, y supongo con una voz que no es la misma que tenía en los años 50, 60, 70, pero vamos, unos recursos dramáticos en el escenario que, vamos, para no poderse levantar, se expresaba perfectamente. Pues lo que le sublevó no fue que fuera Beyoncé quien cantara para Barack Obama y su señora esposa el día del President's Day. Exacto, vale. Lo que le... O sea, no es que quisiera ser ella la que cantaba para el presidente y todo muy bonito. No. Ella lo que está enfadada era porque usara una canción suya, bueno, una canción que ella ha convertido en clásico como era At Last, que usaran esa canción para cantarle a un presidente de los Estados Unidos. En el speech la mujer dice... Porque, claro, ¿sabéis? Nuestro presidente, bueno, nuestro presidente, será vuestro presidente, porque yo no tengo presidente. Bueno, es el de las orejas grandes, tal. ¿En serio? No, sí, no sí, literalmente lo explica. No lo he escuchado eso. Y lo que le enfada es eso, que usen una canción suya para dedicársela a un poderoso, a un como es el presidente de los Estados Unidos, sea del color que sea. Ya. O descolorido, como o, sí, lo que sea. Bueno, ella tampoco es especialmente muy morena, ¿no era? Tampoco. Pero vamos, tampoco era el tema, ¿no? Una mujer de armas tomar toda la vida, ¿no? Bueno, con una trayectoria igual un poco destructiva y tal. Pero sí que en cualquier caso no se ha vendido, como sería el caso de la Aretha Franklin, que sí que cantaba en la investidura del presidente, encantada de ella. Yeah. Pues Etta James no, sea del color que sea el presidente, no le canta. No le canta, vale. Entonces no, el enfado no era por lo que explica el Diego Manrique. No, y mira que con la película tenía motivos para enfadarse. Ya. Yeah. Porque es nefasta, la lían con el señor Chess. ¿Tú la viste la peli? Sí, claro, fue como, hostia, mira qué gracia en una peli. Bueno, además, no es solo Etta James, ¿no? Saben, sí, Muddy Waters, yo no Chuck la he visto. Berry. ¿Tú la tienes? Sí, la tendré descargada en algún lado, sí. Por suerte, los medios peer-to-peer duran más que el Mega Upload. Duran más que el Mega Upload. Y todavía se pueden conseguir películas. Si la tienes, pásamela, me gustaría verla porque no la he visto. Ah, es curioso verlas. Cómo imaginan a Howlin' Wolf y su banda inventándose el blues eléctrico en el estudio de la Chess, ¿no? Ya. Yeah. Es curioso. Gran sello discográfico, porque toda esta gente pasó por allí. Bueno, es que este tema, At Last, es un tema que se hizo muy popular y prácticamente donde siempre se ha tocado es en las bodas, ¿no? Sí. Y ahora lo vamos a escuchar a la señora Etta James de un álbum grabado en directo, del cual ya hemos escuchado un par de temas al inicio de programa. Tú lo tienes este disco, ¿no? Burning Down the House. No, la verdad es que tengo más clásicos de estudio que no directos. Bueno. Que por cierto, si alguien sabe, si alguien ha visto, si le he dejado a alguien mis discos de Etta James, que me los devuelva. Que ayer los buscaba y tuve que ponerlo todo de internet porque no los encontraba. Bueno, Burning Down the House es un disco grabado en directo. Y vamos a escuchar este tema, ¿qué le parece? At Last. Bien, y ella al comienzo dice, bueno, dice la chica, ya sé que es un tema que me piden para las bodas, no sé qué, bueno, pues lo canta en directo. Doctor Bacterio, muchísimas gracias. Y recuerdo su programa, el Rosoma Malinowski, los días domingos. Cada dos domingos de 5 a 7 de la tarde. Cada dos domingos, es decir, un domingo sí, uno no, uno sí, exacto, uno no. Y entonces sí, ayer hizo programa. El siguiente será el día... ¿Ya en febrero será? Sí, no sé cuántos de febrero. Ahí está, febrero, el 5. Sí, seguramente. 5 de febrero, vale. Ahí estaremos. Muy bien. Esperemos, doctor, que no se nos muera ninguna diva por el camino y podemos poner música variada. Espero que no, para que no sea monotemático. Pero bueno, espero que... Pero también es eso, esperemos que con la noticia de que se ha muerto esta señora, pues mucha gente tenga la ocasión de conocerla, que nunca es tarde. Nunca es tarde, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la puntualización. A usted, Anthony. Y queda ahí escrito en los anales del club de fans de la señora Etta James. At Last. Oh, qué bonito. Every time somebody gets married, they say, sing At Last. A thrill that I spell was cast. And here we are, we're in heaven. For you are. Señora Etta James. All right, thank you. Y la Roots Band en el disco Burning Down the House. Me recuerdo la primera vez que vi a Etta James. Fue el año 89, concretamente el 30 de julio del año 89. Fue para el último concierto, el concierto de cierre del festival WOMAD, The World of Music, Art and Dance. Se celebró los días 28, 29 y 30 en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Y aquella noche se cerraba con dos conciertos fabulosos. El de Etta James y después, para terminar, con la primera presentación en Barcelona de Van Morrison. Esa fue la primera vez que Van Morrison se pudo ver actuando en directo aquí en Barcelona. Y me recuerdo el tremendo impacto de estar ahí escuchando en directo a Etta James. Fabulosa, año 1989. Pero ahora nos vamos al año 1981. Y así como antes habíamos escuchado a Etta James, acompañada por Dr. John, B.B. King y la banda, ahora tenemos a otra formación, también para un programa de la televisión, a una orquesta donde está el señor Alain Toussaint al piano, uno de los íconos de la música New Orleans, junto con Dr. John, también de aquella parte del mundo, y los tenemos aquí cantando en directo uno de los grandes temas de Etta James, Got a Hold on Me, año 1981. I'd like to do a song that I recorded like 25 years ago, and it was rock and roll this, rock and roll now. Won't let go. Believe put a hurting old man. Abrupto esta salida de un videoclip en YouTube. Termino así, lo siento. Something's Got a Hold on Me. Está James acompañada al piano por Alan Toussaint y al órgano por Dr. John. Nos vamos ahora haciendo otro salto en el tiempo al año 2000 y un álbum titulado Matriarca del Blues, The Matriarch of the Blues, Etta James. Vamos a escuchar tres temas de este álbum. El primero de ellos, Rhymes, Etta James. rimas la señora Etta James de este álbum Matriarca del Blues, The Matriarch of the Blues. Nos vamos a otro tema de este mismo álbum. Este es un álbum del año 2000. ¿Y qué les había programado? Así, así como antes por ahí nos cantó el tema Rock Me Baby, un tema del repertorio de B.B. King. Ahora nos va a interpretar un tema también de rock. Bueno, se va más al rock. Quien lo popularizó fue Elvis, a pesar de que lo que hizo fue hacer una copia, digamos, fue su versión de un tema que ya había sido interpretado antes. Hound Dog, Etta James. Si esto es del 2011, ¿qué le he dicho antes yo que era el 21? Si hoy no es 21. Hoy, Vaya tontería. Es que ahora me doy cuenta que lo que tengo aquí hoy es el 23 de enero del 2012. Es 23 de enero del 2012. Hay un calendario aquí que es del 2011 y adelante. Bueno, una última canción recordando a Etta James, que falleció este pasado fin de semana. Y de este álbum, de la matriarca del blues, vamos a escuchar un último tema que ella misma va a presentar. Let's Straighten It Out, Etta James. Everybody's got to straighten out something sometimes. I don't care how old you are or how young you are, but I want you to think about the last time that you heard somebody say, let's straighten it out. And I'll bet it was a man that said it. Why? Because most of the time it's a man who makes it crooked in the first place. You see, men have a tendency to take women for granted. But I believe a woman feels things deeper than a man. And I believe that a woman loves stronger than a man. Sit yourself down and talk to me. Tell me what's on your mind. Don't you keep on telling me everything's okay. Cause if it was, you wouldn't be crying. You've been tossing and turning in your sleep lately, babe. Sitting around pouting all day long. How in the hell do you expect me to understand when I don't even know, don't know what's wrong? Let's straighten it out. Oh, babe, let's straighten it out. Honey, let's straighten it out. Ah, let's straighten it out. Let's straighten it out. Oh, baby, let's straighten it out. And hey, honey, let's straighten it out. Come on. Just say the word, I'll leave you alone. Instead of laying there crying your eyes out, you and me ought to be getting it on. Oh, let's straighten it out. Let's straighten it out. maravillosa voz de la señora Etta James, Let's Straighten It Out, del álbum Matriarca del Blues. Bien, continuamos. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Claro, ¿no? Ya lo de la fecha que me había despistado, les había dicho que era el 21. Hoy es el 23 de enero de este 2012. Qué rápido pasa el tiempo. Si no me equivoco, nos queda un lunes más de enero. Y ya se habrá ido el primer mes de este año, 2012. Uf. Este James también se nos fue. Uno que ya hace tiempo que no está entre nosotros, porque falleció en el año 53, pero que hoy lo recordamos en el día de su aniversario. Nació en Liberchis, en Bélgica, el 23 de enero de 1910. Me refiero al guitarrista y compositor Django Reinhardt, uno de sus creadores que marcaron una pauta. ¿Y cómo? Se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo, lo que se conoce en inglés con el nombre de Gypsy Jazz y en francés como Jazz Manouche o Jazz Gitano. Jean-Baptiste Django Reinhardt será su nombre completo, pero su nombre artístico simplemente Django Reinhardt. Su origen era gitano sin ti. Quítanos sin ti. Bien, nos vamos al año 37, estamos en París. 21 de abril de 1937. Stéphane Grappelli al violín, su gran amigo con el cual tenían ese maravilloso grupo. 1, 2, 3, 4, 5, claro, por supuesto. Si son 5, era el quinteto del Hot Club de France. Stéphane Grappelli al violín, Django Reinhardt a la guitarra, Pierre Ferret y Marcel Bianchi también a las guitarras y Luis Volá a el contrabajo. Escucharemos dos temas de aquella grabación del 21 de abril del 37. En primer lugar, Exactly Like You, y a continuación un original de Duke Ellington, Solitude. Pero en primer lugar, aquí tenemos a Django Reinhardt y el quinteto que incluye Stefan Grappelli, Exactly Like You. Y ahora vamos a escuchar el tema de Duke Ellington, Emile's Solitude, el año 37. tema de Ellington y Mills. Y ahora vamos a escuchar un clásico, Ain't Misbehaving, de Brooks y Fats Waller. Esto se grabó en París, al igual que el tema anterior, en abril, pero los dos temas anteriores se grabaron el 21 de abril del 37, y este tema se grabó el 22 de abril del año 37. En concreto vamos a escuchar dos grabaciones de esa fecha. En primer lugar, este Amy's Behaving, y posteriormente Body and Soul. El primero, aquí lo tenemos. Y ahora la siguiente composición que ya les había anunciado, Body and Soul. Soul, de Django Reinhardt y Stefan Grappelli, Django a la guitarra y Stefan Grappelli al violín, damos paso a la voz del señor Vicenç Martín. Vicenç, buenas tardes. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Bueno, espérate que bajo la música, porque yo te escucho muy flojito, pero te escucho bien, ¿eh? Ah, vale, yo te escucho muy bien. Yo oía a Django Reinhardt y era maravilloso. Y además, qué tema, ¿no? Body and Soul. Sí, es uno de mis preferidos. No me digas, y además tú guitarrista. Sí, bueno, algún día te explicaré mis experiencias con Body and Soul y bueno, yo creo que es mi estándar preferido. En serio, qué coincidencia, qué coincidencia. Hoy justamente, es que hoy, el 23 de enero, es el aniversario del nacimiento de Django Reinhardt. Sí, y además me lo sé muy bien porque hace 2 años era el centenario del nacimiento. Exactamente, porque... Bueno, yo no sé si mucha gente ha hecho experiencias con Django Reinhardt con Big Band. No lo sé. Todo un espectáculo a partir de música de Django Reinhardt con Big Band, bastante espectacular, que espero poder recuperar en algún momento. Bueno, espero que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, ahora lo que te tiene ocupado tu tiempo y tu parte, tu faceta creativa, es un proyecto sobre... Estoy deseando que me cuentes. Dime, Vicenç. Pues estamos experimentando con la tecnología. La tecnología, los músicos y artistas, lo que nos interesa es llegar a cuanta más gente mejor. Nos ilusiona. Y entonces ahora la tecnología con Internet nos puede permitir llegar más lejos, no solo colgando un disco de la música que hemos grabado, sino ya la tecnología nos permite el streaming, no solo de música, sino también de imagen. Entonces lo que vamos a hacer el jueves es un concierto por streaming que podrá verse desde todo el mundo. Esto lo organiza Juventus Musicals, de manera que se pueda, Juventus Musicals de España, se podrá ver desde todo el mundo en la página de www.jmspain.org, y allí podrán ver desde las 9 de la noche el jueves, 9 de la noche hora española el jueves, esto es Chile o Sudamérica alrededor del mediodía, imagino, podrán ver en directo un concierto con la idea de esta, de experimentar de cómo la tecnología nos puede permitir llevar la música fuera de nuestra área. No para sustituir la música en directo, es decir, de hecho habrá público en el concierto y la gente ha de ir a las salas de sus ciudades y han de ver los músicos tocando en vivo, pero puede permitir ver a gente de otra parte del mundo tocando y verlos en directo. Ya no solo un vídeo de YouTube que han grabado antes, sino ver la creación justo en el momento, y eso es lo que vamos a probar. En vivo y en directo. Esto lo harán en Can Fabra, que es la sede de taller de música, de estudios, estudios superiores. Nuevas del taller de música, con la fabulosa aula, que además le han puesto un nombre maravilloso, hombre, la aula Omega Enrique Morente. Y entonces desde ahí, y además con otro punto de experimentación, de algo que no estamos inventando nosotros, que no se hace menos de lo que yo querría, que es la de mezcla de estilos. Mezcla de estilos, vale. Al venir de Juventudes Musicales de España, que está destinado sobre todo a músicos clásicos, pues lo que vamos a hacer es juntar el cuarteto Gerard de cuerda clásica, el cuarteto Fuquillo de saxos, con alumnos, toda una base del superior de taller de música, de música moderna, de jazz y música moderna, la Paula Domínguez, alumna de flamenco del taller, y entonces los junto todos y he hecho unos arreglos especiales a partir de música de Falla, Montalbacha, Monpou, pero también Eric Clapton, también Chick Corea, bolero tradicional, un repertorio, y entonces he creado toda una estructura musical para... con esa idea que yo siempre he tenido de que no hay varias músicas, hay un único estilo, que es la música buena. La música buena. Gente con formación clásica, formación de flamenco o moderno, pueden juntarse y hacer música juntos y entenderse la mar de bien. Y entonces esta es la propuesta que tenemos para el jueves, la experimentación tecnológica con los conciertos por internet en directo y la relativa experimentación musical de juntar estilos. Vale, lo que tenemos ahí y que quede claro es que tenemos a los músicos tocando en directo y digamos música escrita para el momento, para la ocasión, y lo que hay, digamos, de uso de la tecnología es la posibilidad de poderlo ver en streaming, en directo, desde cualquier parte del mundo. Van a haber varias formaciones, dices tú, ¿no, Vicenç? Sí, todos juntos. Hay esto, un cuarteto de cuerdas clásico, un cuarteto de saxos clásicos, un cuarteto de base moderno y una cantante de flamenco y moderno. Cuando tú dices el cuarteto de saxos clásicos, es que es de una orquesta de clásico, no son saxofonistas de jazz. Exacto, son de formación clásica. De formación clásica, vale. Pero ahora, ¿es esto que los músicos de jazz, muchos ya tienen una formación clásica. Exacto, ya, y los músicos de formación clásica se han interesado por el jazz. Cada vez la frontera es más pequeña. Yeah. Quedan reductos de integrismo en todas las áreas. Quedan. Música es la frontera, pero cada vez con las nuevas generaciones, por fortuna, se está reduciendo la distancia con la idea de esto, de que básicamente hay música buena. Ya. Vicente, esto... ¿A qué se debe? ¿Se debe a la curiosidad de los músicos jóvenes o se debe, perdona, pero tengo la voz, ya lo ves, ¿no? Estoy resfriadísimo. ¿O se debe a que los planes de estudio en determinadas escuelas, no digo en todas, ha posibilitado el contacto de los músicos que están estudiando el ramo clásico con las músicas modernas, improvisadas y el jazz? El mundo se está haciendo pequeño. Ajá. Las distancias cada vez son más pequeñas, tanto a nivel físico como a nivel mental, de pensamiento y filosófico. Uh-huh. De manera que todo el mundo tiene acceso a todo. Yeah. Esto antes no pasaba, no había tanto acceso a la cultura. Ahora que está de moda el discutir sobre la cultura libre, pues ahora hay un acceso a cultura, de manera que todo el mundo tiene la oportunidad y no puede evitar observar toda la música, observar todo el arte. Luego se especializará un poco más en algo, pero tendrá el conocimiento mucho más global de todas las cosas. Entonces, sí, creo que es esto. Vicente, pero de todas maneras, antes que existiera este mundo globalizado, los músicos, y lo mismo podemos aplicar en pintura y en literatura, ya sabían lo que estaba ocurriendo en otras disciplinas musicales o literarias. No hacía falta que existiera internet para que Van Gogh supiera que había un señor que se llamaba Rembrandt y que, en fin, y que hace 50 años, o ya no nos vayamos tan lejos, pero digamos 50 años, que Charlie Parker pues conocía que habían músicos de, digamos, de otras áreas que no eran necesariamente el jazz. Sí, además yo creo, bueno, digamos que tiene razón en esto, que ahora es mucho más fácil que antes, pero antes también existía. Es que, claro, si ponemos ese... Ya sé que tú no lo haces, digamos, no estás cegado por este avance tecnológico, pero es que ahora todos dicen que bueno, el que estemos en contacto es gracias a la tecnología, y que por fin y por primera vez podemos tener acceso a todo. A ver, entonces la gente que vivió y que vivía antes de que hubiera todo este avance tecnológico eran idiotas y no tenían idea de lo que había en los museos y en las bibliotecas y todo esto. Sí, no, Vicente, vamos. La curiosidad siempre ha existido. Entonces, ahora lo que pasa. La curiosidad y te interrumpe, la sabiduría y la inteligencia y las ganas de investigar siempre han estado allí. Sí. Ahora, tal vez lo que estamos haciendo es que lo estamos poniendo más fácil a la gente. Ahí está. Lo cual también es una trampa. Porque igual la gente tiene acceso demasiado fácil y perdemos la ley del esfuerzo. Bueno. El esfuerzo no acabas de admirar realmente lo que significa. Pero ahora la diferencia es esta. Es que igual lo estamos poniendo mucho más fácil. Las generaciones es más asequible. Ya. Salen con mucha más información a su alrededor. Nosotros, mi generación, la buscábamos. Ya. Y no teníamos CDs ni internet, pero compartíamos cintas de cassette. Exacto. Y grabábamos cintas de cassette y ya nos interesábamos. Ahora posiblemente las nuevas generaciones lo tienen mucho más fácil. Exacto, claro. Digamos que el camino es más directo. Tienes que hacer menos vueltas para llegar al mismo sitio que generaciones anteriores pues necesitaron. También, si lo tienes demasiado fácil, no lo valoras. Bueno, espero que no sea así. Yo tengo mucha confianza en el ser humano, amigo mío. Sí. Recordamos la fecha, jueves 26. A las 9 de la noche, hora española. Hora española. Esto, ya tú bien lo decías, la gente que nos escuche en Valparaíso, que sepan, y también ¿no? que claro, que esto es hora española y ocurre aquí en Barcelona. Pueden seguirlo, porque esta es la gracia en la página web www.jmspain, todo junto, jmspain.org, ¿no es así? Exacto. Vale. Y además, también, si quieren, pueden ir a ver, los que están aquí en Barcelona, ir a verlo en directo allí al auditorio. Al auditorio ahí, porque en la misma web ya pone un mail de contacto de si alguien quiere presenciarlo. Perfecto. En directo, cómo puede hacerlo. Porque además esto, una cosa que está clara, o sea, el objetivo de Juventudes Musicals montando esto es experimentar si pueden conseguir llegar a más gente mediante este tipo de conciertos. Pero nunca han de sustituir, la gente ha de continuar yendo aquí en Barcelona, al Palau de la Música, al Liceo, al Jamboree. O a los pequeños clubs de jazz, a lo que sea. La ventaja es poder acceder a lo que pasa en otras partes del mundo. Yo siempre me acuerdo de, por ejemplo, esto no lo estamos inventando nosotros. En verano yo estaba un día viendo a Wynton Marsalis por streaming tocando en Moscú. Y a la semana siguiente lo estaba viendo en Barcelona en el Teatre Grip. Entonces, la tecnología me permitió ver lo que Wynton Marsalis estaba haciendo en Moscú en tiempo real, pero luego cuando vino aquí fui a verlo. Claro, por supuesto. No hay que perder la música en directo y el contacto con el músico, pero ahora tendremos acceso a música que pasa a todo el mundo. O otra idea que iba atrás de esto, tú ahora imagínate en Finlandia una persona delante de un ordenador haciendo su música. Y en, no sé, en Nueva York, en el metro, alguien con un iPad viendo en tiempo real lo que esa persona está haciendo y disfrutando de esa persona. La tecnología nos puede permitir llevar nuestra música a más sitios. Esto es increíble. Bueno, tú también hiciste algo que es mucho más descabellado también con esto, ¿no? Porque ya hace 2 años, año y medio, ya intentamos una cosa similar, pero aún más compleja. Bastante más compleja, ¿eh? La gente desde su casa, mediante el envío de ida y vuelta de la señal, formaba parte del concierto. Aquí va a ser relativamente pasivo. Claro. Nosotros enviamos una señal y hay gente que disfruta de esa música. Perfecto. Hace año y medio lo que hacíamos era que nosotros enviamos la señal, gente nos devolvía una señal de música y contábamos todo e interaccionábamos. Increíble, Vicente. Pues bien, me alegro muchísimo por este tipo de iniciativas y me alegro también que estés tú ahí metido en el medio. Pues sí, porque reconozco que estas cosas... Como agitador. Se te dan estas cosas a ti, ¿eh? Bueno, Vicenç, muchísimas gracias por llamar. Yo espero que a todo el mundo, pues si puede, a la hora que le responda por país, puedan ver la música cómo funciona. Perfecto. Jueves 26 de enero a las 21 horas, hora de España, con esta página web, www.jmspain.org, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece? Continuamos con otro tema de Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Me parece. Esto es una grabación que se realizó en París. Te lo cuento y después, cuando ya comience el tema musical, te cojo el teléfono por dentro. ¿Qué te parece, Vicenç? El tema se grabó en París en el año 1938. Es una composición original firmada por estos dos grandes maestros, por Grappelli y por Reinhardt. El tema Swing from Paris. Thank you. Swing from Paris, una composición de Reinhard y Grappelli, año 1938. Ay, se siguen aquí porque no le había. Siguen aquí este par de músicos. Bueno, esto era el quinteto, ¿eh? Stefan Grappelli al violín, Django Reinhardt, Joseph Reinhardt y Pierre Faget a las guitarras, Emmanuel Saudieu al contrabajo. Vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar un tema original de otro tema original de estos dos músicos, grabado ahora en Londres en el año 1938. Londres, 1938. Stopping at Decca. Grabado en Londres, 1938. Y de esa misma grabación les voy a hacer escuchar ahora un tema que lleva por título un nombre femenino de una chica, y me recuerda el nombre a una vecina, a una preciosa vecinita que tenía yo cuando debo haber tenido siete años. Ella era un par de años mayor que yo. Era una chica muy bonita, una chica rubia, preciosa. Y Daphne, vecina de vivía como una media calle más, en el otro bloque, media calle más adelante. Durante un par de años fuimos a la misma escuela. De hecho, fue a la escuela donde yo empecé a ir a estudiar. Daphne, la composición de Reinhardt y Grappelli. Thank you. composición de Grappelli y Django Reinhardt. Bien, y con eso hemos llegado al fin de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Las dos horas de programa se han pasado volando. La primera parte con Coneta James, dedicado a esta mujer que nos dejó este fin de semana, y la segunda parte a Django Reinhardt. Jazz, blues, rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, buena nit, buenas noches. Y en Granada, Radio Almaina 107.2, frecuencia modulada de Granada. Allí, para ver la programación, consulten por favor la página web de la emisora. Todo junto, radioalmaina.org. Nada más. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad.